When I was a young boy, my father took me into the city to see a marching band. He said, son, when you grow up. Saludos, saludos Antequera, muy buenas tardes. Estamos hoy martes ya y estrenamos mes, estrenamos el mes de junio. Estrenamos el sexto mes del año, en este año importante para nuestra ciudad, como es el del sexto centenario de la toma de Antequera. De la toma de Antequera, de la recristianización de esta ciudad. Y tenemos hoy un programa especial porque hoy es el último programa, la última edición de Antequera Suda en Radio Torcal, esta presente temporada 2009-2010. Vamos a abandonar las ondas hercianas hasta el comienzo de la siguiente temporada. Estaremos por aquí, pues un poquito transcurrida la feria de agosto. Estoy dejando un poquito esta sintonía que nos ha acompañado desde los inicios de estos programas de Antequera Suda, de los tiempos de deporte en la radio municipal de la ciudad. Algunos de nuestros asiduos visitantes, y no estoy hablando de la serie V de televisión, sino de los que se asoman a ese blog de Antequera Suda y también a ese foro inaugurado recientemente, y el foro oficial de estos programas, Foros Activos, Antequera Suda, mejor dicho, antequerasuda.forosactivos.com. Y estoy dejando esta sintonía que estamos utilizando para el inicio de nuestro programa, porque algunas de esos visitantes, como les digo, nos están preguntando por ella. My Chemical Romance es el nombre del grupo que interpreta este temita que utilizamos de sintonía. Y el nombre de la sintonía es Welcome to the Black Parade. Pues ahí han tenido, les he dejado todo ese temita en su integridad, y se llama, les repito, My Chemical Romance, el grupo que lo interpreta, y el tema es Welcome to the Black Parade. Pueden ustedes buscarlo en Google, evidentemente es el buscador por antonomasia, y seguro que lo encuentran. Programa especial hoy, vamos a contar con nuestros colaboradores habituales durante toda la temporada que hemos recién finalizado. Y también con el tema del día. El tema del día ha sido la presentación en el Salón de los Reyes de nuestro ayuntamiento del nuevo entrenador del Antequera Club de Fútbol, Antolín Gonzalo. Y vamos a tener las declaraciones en exclusiva también, una vez finalizada esa presentación en el Salón de los Reyes, como les digo, de Antolín Gonzalo, del presidente del Antequera Club de Fútbol, de José Luis Morilla, que es al único medio que ha querido realizar declaraciones, ha sido este, ha sido Radio Torcal. Antequera Ciudad, de lunes a viernes a partir de las 8:30 de la tarde y a partir de las 3 de la tarde en Radio Torcal, y todos los lunes a partir de las 9:15 de la noche en Teleantequera Digital. Todos los días online en radiotorcal.com. Escucha de lunes a viernes y de 8:30 a 9 de la tarde el programa favorito de la radio deportiva local, Antequera Ciudad. Presente y dirige Paco Peramos. Engánchate al deporte de la mano de Radio Torcal, 107.7 de la FM. Si quieres un entrenamiento profesional, ven a entrenar a Gimnasio Club Torcal. Te asesoramos en todos tus objetivos con todos los entrenadores titulados, federados. Preparación de oposiciones, recuperación de lesiones y un largo etcétera. En Gimnasio Torcal tenemos servicio dietético y nuestras actividades son musculación, pérdida de volumen y peso, karate, karate infantil, aeróbic, spinning. Recuerda, Gimnasio Club Torcal, estamos en calle San Pedro 65, Antequera. Mantener correctamente su equipo de aire acondicionado es ahorrar. ¿Para qué pagar una energía que no consume o pagar por un consumo de energía superior al que necesita? Solo en Marpemac, planes de mantenimiento de su equipo de climatización para optimizar los recursos y ahorrar energía y por consiguiente dinero. Y si lo que prefiere es renovar el equipo, aprovéchese. Solo en Marpemac gestionamos subvenciones ante la Junta de Andalucía para que usted goce de descuentos de más del 25%, porque somos distribuidores autorizados para realizar el plan Renove. Pero no hay mejor forma de ahorrar que no pagar. Agua caliente gratis todo el año. Sí, consígala gracias a nuestro sistema de energía solar. Equipos que podrá conseguir muy por debajo de su precio de venta, porque también gestionamos subvenciones en este sector. Marpemac, teléfono 952-70-2288. Busca todo lo relacionado con bricolaje, ferretería, jardinería. No dé más vueltas. Abre sus puertas malagueños, donde encontrará los mejores artículos y herramientas que usted necesita y al mejor precio. Y para que usted realice sus tareas con la mayor seguridad, Malagueños le ofrece también los artículos que necesita para su protección. Visítenos, nos encontramos en Antequera, calle Cantareros, junto a Electricidad Linde. Para hacer un deporte, lo principal es el deseo, las ganas de superarse. El resto lo ponemos nosotros. Bienvenidos a Base. En Antequera, Base Deportes Tránsito. Bienvenidos a Base, esa tienda de deporte que está muy céntrica en nuestra ciudad. Y que pueden ustedes encontrar allí cualquier cosita relacionada con cualquier modalidad deportiva. E incluso estoy seguro de que si no la tienen, se la piden. Vamos ya con el tema del día. Y el tema del día no es otro que la presentación del nuevo entrenador del Antequera Club de Fútbol. Lo hacía en el Salón de los Reyes de nuestro excelentísimo ayuntamiento. Y efectuaba las veces de anfitrión, evidentemente, el primero de los antequeranos. El alcalde Ricardo Millán le daba la bienvenida a nuestra ciudad. Yo desde aquí manifestar de nuevo el apoyo al fútbol, el apoyo lógicamente a la presidencia del mismo, que es quien lleva los presidentes del club junto con todos los miembros de la junta directiva, que yo creo que, bueno, una junta directiva que ha estado trabajando intensamente en este año pasado para conseguir, bueno, pues no quizás las aspiraciones iniciales, pero sí el mantenerse con cierta holgura y sin problema, lógicamente, de última hora, si es lo que le ha hecho menos apasionante lo que ha sido un final de temporada donde ya estaba resuelto hacía tiempo, ¿no? Los momentos son delicados a todos los aspectos y a todos los niveles. Sabemos que el deporte sin patrocinio es muy complicado que funcione, y los patrocinios en una época de crisis económica y en una época donde las empresas no están precisamente para ese tipo de apoyo, pues es difícil. Yo estoy seguro que esta junta directiva va a seguir trabajando para conseguir, pues, que el presupuesto de este año sea aquilatado, que sea un presupuesto acorde con las posibilidades que Antequera tiene y que sea también de acorde con los objetivos que evidentemente se van a plantear y que son ellos los que lo tienen que contar, porque de alguna forma el planteamiento es suyo. Bueno, para presentar a la primera figura, que es quien de alguna manera concita la razón de esta rueda de prensa, que es el nuevo entrenador del Antequera Club de Fútbol, bueno, pues el director deportivo Carlos López va a proceder a hablarnos de él. Bueno, pues el director deportivo, el que yo le llamo asesor a la presidencia, que esa es la denominación oficial que debe de recibir Carlos Calderón, era el encargado de presentar a Antolín Gonzalo. Vamos a escucharlo. Gracias. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, pues estamos aquí para presentar al nuevo entrenador de Antequera. Es el mejor entrenador que puede tener el equipo. Antolín Gonzalo Martín, un entrenador que, bueno, ya ha estado entrenando aquí en la zona de Andalucía. Conoce a la perfección diferentes comunidades autónomas de toda España. Y bueno, un entrenador preparado, metódico y el mejor entrenador que podemos tener aquí. Yo estoy muy contento personalmente de que haya sido él, de que haya venido aquí. Y era la primera opción y la única opción que barajábamos. Quiero darle las gracias públicamente porque ha rechazado ofertas de categoría superior y bueno, se ha embarcado con nosotros y se ha enganchado, como queremos que se enganche todo el público de Antequera, que la gente venga al campo y que valore nuestro esfuerzo. Bueno, pues ya vamos a escuchar al protagonista de esa presentación, Antolín Gonzalo, que daba las gracias al alcalde, al presidente, que no ha querido hablar en esa rueda de prensa, pero sí que ustedes van a tener la oportunidad de escuchar sus declaraciones, sus pareceres acerca de esa presentación de Antolín Gonzalo. Escuchamos al nuevo entrenador del Antequera Club de Fútbol. Buenos días. Muchas gracias, alcalde, Carlos, presidente, concejal, directiva. Lo primero, el estar aquí hoy, ¿no? Yo creo que es importante para un profesional el poder desarrollar su profesión, y a mí hoy el Antequera me da la oportunidad de empezar un nuevo proyecto, independientemente de la categoría. Y le agradezco a Carlos las palabras, porque si lo he aprendido en mi último, la conclusión es que saco en mi última experiencia es que no hace falta estar en primera división para sentirte profesional, para estar a gusto y sobre todo para sentirte realizado. Cuando me llama la Antequera, evidentemente la categoría hay que valorarla, es tercera división, pero cuando me llama una persona que cree en mí, me reúno con el presidente y tengo la oportunidad de valorar el proyecto, la ciudad y evidentemente la zona que la conozco y que estoy encantado de volver a la zona de Málaga, la Costa del Sol o ahora mismo en Antequera, pues la verdad es que son sensaciones y situaciones que yo valoro y que me hacen tomar esa decisión. Ahora estoy aquí, estoy convencido del proyecto, iniciamos hoy a trabajar, espero sobre todo aportar mi trabajo, que es lo que vengo a aportar, conseguir los objetivos a corto plazo cada domingo y a medio plazo, sobre todo al final de temporada, los objetivos que se planifiquen en la dirección deportiva y el club. Y sobre todo dar las gracias y ojalá desde mi posición de entrenador, que las personas que han confiado en mí, que al final se convenzcan de que tomaron la mejor decisión y ojalá que no pueda defraudar a los que me han convencido o por la decisión que he venido a tomar, que he tomado por venir a Antequera. Estoy convencido, creo en ello y muchas gracias y ojalá que no defraude a los que me han convencido para venir. Bueno, pues después de esa presentación, en boca, en palabras del nuevo entrenador del Antequera Club de Fútbol, Antolín Gonzalo, se abría el turno de preguntas a los medios de comunicación. Y la primera, a la cual respondía Antolín Gonzalo, era que cuáles van a ser los objetivos de la próxima temporada. Ahí bueno, pues quizá es más Carlos el que pueda hablar, el presidente, pero mi objetivo es hacer un buen trabajo a nivel de planificación, semana a semana, competir por ganar cada domingo, eso lo tengo clarísimo, independientemente del presupuesto o del equipo que tengamos. Y yo, si vengo a Antequera, es porque tengo un objetivo y soy ambicioso, es meter al equipo lo más arriba posible. Evidentemente ese tiene que ser el playoff, y si el club me da un presupuesto acorde a las posibilidades y el director deportivo una plantilla acorde a las posibilidades deportivas de poder meter al equipo en segunda B, pues evidentemente yo soy el primero que quiero ascender con el equipo, que quiero conseguir las máximas cotas, pero también quiero ser realista, y el día que vea la plantilla, que analicemos evidentemente los jugadores que tengamos, ese día nos podemos planificar semana a semana cuáles pueden ser los objetivos. Pero yo soy un tío ambicioso y aquí no he venido para quedar décimo, eso lo tengo también muy claro, ¿no? Bueno, pues después de esa respuesta a esa pregunta de cuáles van a ser los objetivos de la próxima temporada para Antolín Gonzalo, un servidor de ustedes le preguntaba que si es mejor empezar de cero, o sea, para un entrenador venir y encontrarse un solar, que un solar es lo que tiene ahora mismo por plantilla el Antequera Club de Fútbol, o es mejor tener algo de jugadores donde se pueda uno adaptar. Escuchamos la respuesta de Antolín. Hombre, yo creo que lo que me interesa es tener al mejor equipo. Si son los que estaban o si son los que van a venir, a mí eso me importa muy poco. Yo, el DNI, la edad y de dónde vengan, es que me trae sin cuidado. Yo lo que quiero es tener al mejor grupo posible, a los mejores futbolistas, y trabajar con ellos codo con codo, que crean el proyecto de Antequera, que crean en el entrenador, y que podamos llegar lo más lejos posible por nuestro trabajo, por nuestra capacidad y por nuestra organización. A partir de ahí me da igual de dónde vengan y los años que lleven en la Antequera, eso sí que para mí no me importa. Si los que estaban no pueden seguir porque inicia un nuevo proyecto, se pone una línea. A partir de aquí el pasado no importa, importa el presente y el futuro. Y el presente y el futuro es hoy el entrenador, el director deportivo, el club y las posibilidades que podamos tener a medio plazo, ¿no? Pero los jugadores que partan, insisto, es indiferente. Bueno, pues le es indiferente, según ha confesado Antolín Gonzalo, de los jugadores que partan en principio en esa primera plantilla del Antequera Club de Fútbol. Un servidor de ustedes también le hacía la pregunta, le ingería, que si es mejor, no, que si es mejor no, que si le había costado mucho trabajo decidirse por venir a Antequera. Y tenemos constancia de que Antolín Gonzalo ha recibido propuestas de equipos de superior categoría en la que está ahora mismo el Antequera Club de Fútbol. Vamos a escuchar lo que nos dice. Ha sido difícil tomar la decisión, sobre todo por los cantos de sirena y por la realidad de ofertas que había de otros clubes. Yo no voy a ser demagogo, o sea, lo tengo muy claro. Si venía Antequera es porque el proyecto deportivo me interesa, porque la situación o la oferta económica también me interesa. Yo me dedico a esto, soy profesional de esto y no puedo regalar mi tiempo. Pero lo que sí tengo claro es que una vez que me he comprometido, independientemente del dinero, yo donde quiero llegar es a conseguir unos objetivos deportivos, porque yo el año que viene tengo que seguir entrenando. Si es en Antequera, mejor, porque he conseguido unos objetivos y el club está convencido de que yo sigo siendo el entrenador y les he demostrado que soy el entrenador válido. Pero lo que tengo muy claro es que mi futuro a medio plazo depende de lo que haga yo en Antequera. Decido venir a Antequera porque me convence Carlos, porque hablo con el presidente, porque me convence el proyecto y porque también soy realista. Lo que me ofrecen a lo mejor no es con tanta fuerza o porque no creo en lo que me están ofreciendo. Y Antequera me ofrece un proyecto que considero importante y no, vengo para acá, ¿no? Y sobre todo yo creo que es Carlos la persona que me ofrece. Ahora le echaba un capote el amigo Carlos Calderón a Antolín Gonzalo. Pero antes, también nuestro compañero, el director del Sol de Antequera, el decano de la prensa provincial malagueña, le preguntaba que si Antolín Gonzalo opinaba que es mejor ganar o jugar bonito. Yo estoy aquí para obtener objetivos y conseguir resultados. Luego hay caminos para llegar al resultado y esos son los caminos que marcaremos en función de los jugadores que tengamos. Evidentemente yo tengo una línea de actuación que me ha marcado bien por mi trabajo fuera o dentro del campo, pero también tengo que ser consciente que dependo mucho de los jugadores que tenga, del entorno que rodea a esos jugadores, de los objetivos que el club establezca, de bueno, un poco de todo eso. Pero para mí lo importante es ganar cada domingo. Entiendo que hay caminos y yo sé o creo cuál es mi camino para llegar a ganar el domingo. Y solo hay uno, es trabajar. Si podemos hacer que el aficionado se divierta, evidentemente mucho mejor. Pero el aficionado se divierte si su equipo gana cada domingo. Con eso me quedo yo, señores. Con eso me quedo yo. ¿Que se juega bonito? Bien. Pero si se gana, mucho mejor. Y es cierto lo que dice el amigo Antolín Gonzalo, que ya es amigo, que el aficionado se divierte si su equipo consigue la victoria. Y Antolín también dice que no está preocupado, y eso a mí me preocupa, por no contar con jugadores hasta la fecha. Fíjense que ya Rafa Fernández ha dicho que no. Bueno, se ha habido un éxodo prácticamente de jugadores de la pasada campaña de este Antequera Club de Fútbol, que se han ido principalmente a la Laurín de la Torre, y ahora también van a escuchar ustedes la opinión que le merece de ese éxodo de jugadores de el Antequera a la Laurín de la Torre. Vamos a escuchar primero lo que dice Antolín, y dice no estar preocupado por no contar con jugadores. Eso es una cosa extraña. No me preocupa, queda muchísimo tiempo. Estamos con jugadores, porque hay una serie de jugadores que van a iniciar la pretemporada, como Al Espino, como es López, como es Luis, como es Bermúdez. Esos jugadores ya están con nosotros para iniciar la pretemporada, ¿no? El caso de Jorge, el mediocentro del juvenil, todavía no sabemos cuál va a ser su futuro, si va a ser Antequera, va a ser Málaga. Hay que valorarlo, y luego seguramente más jugadores que saldrán por el camino de las categorías inferiores, que a lo mejor se ganan esa oportunidad, o que les tendremos que abrir un poquito el abanico para verlos, ¿no? Para que se puedan mostrar. No renunciamos a nada, a ningún jugador, y si es de las categorías inferiores, si es de la zona, muchísimo mejor, por todo, por proximidad, por situación económica, por todo, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues ahí la dirección deportiva es la que tiene que tomar las pautas, y tienen, yo creo que mucho tiempo, no queremos equivocarnos, y sobre todo hay que intentar traer a los mejores jugadores, a los jugadores que estén más implicados con el proyecto de Antequera, con los recursos económicos que pueda tener la Antequera. Bueno, pues ahora sí, vamos a escuchar ya lo que la opinión que le merece a Antolín Gonzalo, los rivales a los cuales nos vamos a tener que enfrentar en la próxima campaña. ¿De Antequera o de la Antequera? Es que eso sí, ahí estoy de acuerdo con usted, ¿no? Exjugadores de la Antequera que ahora mismo han firmado por la Laurín o por otros equipos. Yo creo que es interesante el conocer a nuestros rivales, eso lo vamos a saber cada semana. A día de hoy prácticamente no sabemos ni qué equipos van a salir en la categoría, ¿vale? No sabemos ni con qué presupuestos, ni con qué plantillas, y yo creo que al final competiremos con los que quieran estar arriba y que apuesten por estar arriba. Espero que sea la Antequera, pero me imagino que si el Motril no sube, será el Motril, el Almería B será también, el Palo hará su equipo, el Malagueño hará su equipo, el Alaurín tendrá su equipo, el Alaurino, etcétera. El Marbella, que acaba de descender, yo creo que es sencillo el objetivo, y el cambiar no va a ser, pero te digo que si lo hacemos bien, vamos a intentar competir cada domingo para demostrarles que la Antequera quiere estar ahí, ¿no? Bueno, pues vamos a quedarnos con eso. Vamos a quedarnos con la confianza que parecen transmitir las palabras de Antolín Gonzalo, que verdaderamente les tengo que decir que se maneja muy bien ante los micrófonos, se maneja muy bien ante los medios de comunicación. Y antes de dejarle, pues yo quería conocer también si él ha conocido las instalaciones deportivas con las que cuenta nuestra ciudad, y parece que le han gustado. Yo creo que tiene instalaciones interesantes, desde un estadio muy interesante, con una superficie que yo creo que si se mantiene durante todo el año es un campo del que se puede sacar mucho provecho por las condiciones, por la amplitud. Creo que el que podamos disponer también de un reciente campo de hierba artificial, porque vamos a competir en muchos campos de esa superficie, es interesante. Que dispongamos también de otros campos como pueden llegar a ser los del Antequera al Gol para conservar y para mantener el campo de juego es muy interesante. Yo creo que cuenta con instalaciones, bueno, pues, que a lo mejor en otro tipo de equipos de mayor categoría no las tienen. O sea, yo creo que Antequera se puede sentir privilegiada por las instalaciones, y ahí sí que hay que agradecer al Ayuntamiento las instalaciones que tiene la Antequera para la Antequera y para la ciudad, ¿no? Pues se han tenido, señores, las declaraciones que hacía en el Salón de los Reyes de nuestro ayuntamiento, Antolín Gonzalo, el nuevo entrenador del Antequera Club de Fútbol. Y vamos a establecer comunicación ya en este último programa de Antequera Suda en Radio Torcal con uno de nuestros asiduos colaboradores, uno de nuestros, hermanos. Precisamente de esta casa, los que nos han ayudado en este devenir de la competición, en este devenir de la temporada, vamos a establecer comunicación con David Sierras, a ver qué le merece pues la pena a nuestro compañero David Sierra esta presentación de este nuevo entrenador y qué le ha parecido la temporada de nuestro Antequera Club de Fútbol. Bien, señores, pues continuamos en esta última edición de la temporada 2009-2010 de Antequera Suda, del tiempo de deportes que les llevamos diariamente de lunes a viernes en Radio Torcal, en la emisora municipal de la ciudad. Y en alguna que otra ocasión, pues nos hemos tenido que rodear, porque evidentemente sola una persona, como es un servidor de ustedes, no se lo puede solventar, y nos hemos tenido que rodear de colaboradores que se han prestado sin ninguna contraprestación a cambio a colaborar con nosotros, y uno de ellos, y principalmente, es nuestro compañero en las labores del micrófono inalámbrico en los partidos de casa del Antequera Club de Fútbol, David Sierra. David, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Bueno, pues tenemos que hacer valoración. Tenemos que hacer una valoración de la temporada. Hoy se ha presentado, como tú bien sabes, porque estás al loro y estás al cabo de la calle de todo lo que genera este Antequera Club de Fútbol, el nuevo entrenador, Antolín Gonzalo. Pero vamos a retrotraernos un poquito en el tiempo y vamos a hacer un poquito de memoria. Y la temporada ha tenido sus claros y principalmente sus nubarrones, ¿no, David? Sí, bueno, o sea, es que ya la temporada es más o menos de manera oficial, ya pensando en la siguiente, pero bueno, pensar en el año 2010 como un año un poco triste para Antequera. Nos despedíamos de la segunda vez en el mes de junio, y en el mes de septiembre, bueno, pues empezamos una temporada al principio algo prometedora, también más o menos nueva, con la llegada de un gran número de jugadores al primer equipo. Pero bueno, como bien has dicho, una temporada con muchas claras, muchos nombres propios que hemos conocido en el mundo del fútbol, pero también grandes nubarrones por la situación, el resultado final y, bueno, el aspecto puramente deportivo no ha sido lo deseado. Bueno, pues ese descenso de la segunda división B a la tercera, que también se hacía un conjunto, un proyecto, un equipo intentando recuperar esa categoría perdida. Pues fíjate, y tú lo has dicho, hermano David, en más de una ocasión aquí en estos micrófonos, que si se ha tardado, si ha conseguido, después de 27 años, recuperar esa división, difícil, casi una utopía era recuperarlo en un año, ¿no? Más que una utopía, era, como se ha visto muy bien, era una programación o una organización nefasta que la que se ha llevado a cabo. Contando con recursos, con posibilidades y con unas pautas más o menos organizativas, se podría haber gestionado una temporada de otra manera, pero bueno, la ambición por parte de la directiva de conseguir un objetivo que a priori no nos presenta ningún tipo de urgencia, bueno, esa gestión tan pésima pues ha supuesto decir adiós a conseguir el ascenso. Y que esta temporada tiene viso de ser del mismo estilo, ya que se presentaron un proyecto muy ambicioso, pero bueno, hay que empezar por sentar unas bases de cara al futuro y conseguir un ascenso, pero a largo plazo. Ajá. Bueno, David, pues te pregunto también, requiero tu opinión acerca de esa experiencia que tuviste también en la Copa de Su Majestad el Rey, celebrada en nuestra ciudad y de la máxima categoría de nuestro balonmano. Experiencia positiva, por cierto, ¿no? Positiva no, la verdad que ha sido positivísima, por así decirlo, la oportunidad no solo de colaborar con un medio de comunicación, en este caso era el Grupo Mediante, que cubría un evento a nivel nacional como era la Copa del Rey, sino además tener la posibilidad de estar en la élite del deporte. Tengo la suerte de colaborar con el fútbol, pero bueno, quizás por cuestiones de categoría, Montes Televisión no cuenta con la clase o el movimiento que pueda mover una Liga Sobal. La Antequera llevaba esta Liga Sobal, después de estar más o menos sentado ya en la máxima categoría, oportunidad de reunir el Fernando Argüelles a lo más granado del deporte del balonmano. Y bueno, la verdad es que tener cerquita, como he tenido a hombres de la talla como Lalo Nagy, David Barrufet o incluso Juanín García, la verdad es que no tienen para nada desperdicio. Bueno, pues incluso veía yo algunas de las instantáneas, algunas de las fotografías que consiguieron pues algunos de nuestros compañeros tomarte, y te veía yo al lado de lo más granado, como tú bien has dicho, del balonmano, no solo nacional, sino mundial. David y Sierra, muchísimas gracias por toda esta dedicación que has tenido con nosotros. Contamos contigo, evidentemente, y eso era un eslogan de hace muchísimo tiempo, eso de contamos contigo, y verdaderamente has demostrado que para esto sirves, para esto vales y para esto te estarás prestando. Y aquí te vamos a recoger ese testigo que tú nos lanzas amistosamente. David Sierra, colaborador en el tema del fútbol, pero en todo lo que se le presente, también está a nuestro servicio. Un saludo, compañero. Muchas gracias, Paco. Y ahora vamos también con una de nuestras colaboradoras, una de nuestras chicas que también estuvo en esa Copa del Rey. No me puedo yo olvidar de nuestra Rebeca Muriana, que estuvo mezclada con todas las aficiones que se dieron cita aquí en esa 35ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey, el mayor hito deportivo en la historia de nuestra Antequera. Hablamos con Rebeca. Busca todo lo relacionado con bricolaje, ferretería, jardinería. No dé más vueltas. Abre sus puertas Malagueños, donde encontrará los mejores artículos y herramientas que usted necesita y al mejor precio. Y para que usted realice sus tareas con la mayor seguridad, Malagueños le ofrece también los artículos que necesita para su protección. Visítenos, nos encontramos en Antequera, calle Cantareros, junto a Electricidad Linde. Para hacer un deporte, lo principal es el deseo. Las ganas de superarse. El resto lo ponemos nosotros. Bienvenidos a Base. En Antequera, Base Deportes Tránsito. Bienvenidos a Base. Bien, señores, pues estamos en el último programa de Antequera Suda. Hemos hablado en este preciso instante con nuestro compañero David Sierra, una de las personas que ha estado colaborando con este grupo Mediante, con esta radio Torcal, con esta radio municipal de la ciudad, sobre todo en el tema del fútbol. Pero también se ofrecía, y evidentemente, y como le he dicho a él personalmente, el testigo se lo cogíamos, en colaborar con esa 35ª edición de la Copa de Su Majestad el Rey de balonmano que se celebró en nuestra ciudad. Y si, bueno, pues el Ademar de León fue un descubrimiento porque llegó a las semifinales y nadie nos creíamos que iba a hacerlo, un descubrimiento también ha sido para Radio Torcal nuestra compañera Rebeca Muriana. Rebeca, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco, ¿qué tal? Bueno, pues nosotros bien, despidiendo ya la temporada porque ha sido durita y ha sido pues un poquito amellado un poco, y bien sea utilizada esa palabra, de los ánimos que teníamos. Pensábamos sobre todo en el fútbol, haber finalizado en mejor posición de la que hemos finiquitado la temporada a estas alturas. En el balonmano no esperábamos una cosa similar, pero madre mía, lo que hemos podido vivir en el 2010 en nuestro mágico pabellón Fernando Argüelles. Y tú has sido testigo. Cuéntame, Rebeca, la experiencia. Pues la verdad que para mí fue una experiencia muy bonita porque era la primera vez que hacía algo para radio y para cualquier medio de comunicación, vaya. Uh-huh. Y disfruté mucho y junto con ustedes, contigo, con Paco Villalón y con David, pues también intentamos hacer disfrutar a todos los oyentes que nos escuchaban, que me consta que lo conseguimos. Bueno, pues fueron muchos, Rebeca, los oyentes que se engancharon a esas retransmisiones de Radio Torcal en directo de la Copa de Su Majestad el Rey. Fíjate que te teníamos mareada, te decíamos, vete para este sitio del pabellón, entrevista ahora o coge algunas declaraciones de tal afición, y yo creo que por lo menos conseguimos lo que pretendíamos, que era hacerle llegar al radio oyente, al que quiso sintonizar ese 107.7 de la FM y también en www.radiotorcal.com, la magia de lo que es el deporte del balonmano. ¿Qué opinas? Pues sí, Paco, yo lo hice con mucho gusto y me metí ahí por la grada, entre los aficionados, entre los jugadores que no jugaban ese día y estaban allí presenciando los partidos, también los chavales de la minicopa, y yo creo que pudimos recoger bastante palabras de todos los que allí estaban presentes. Y fíjate también que, bueno, pues uno de los que tú cogiste, que estaba en la grada, y recuerdo perfectamente porque me lo comunicábamos por línea interna, pues Jorge García Vegas, que estaba presenciando ese partido del balonmano Antequera en uno de los cuartos de final, que desgraciadamente no pudimos pasar de ronda. Y Jorge García Vega fue entrevistado por tu persona en esa grada supletoria que se ponían en el pabellón Fernando Argüelles. Y la verdad es que tengo que decirte que enhorabuena por esa entrevista y por las muchas que has hecho durante toda esa Copa del Rey. Aquí tienes tu casa, Rebeca Muriana. Un saludo. Muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Y muchas gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. Si quieres un entrenamiento profesional, ven a entrenar a Gimnasio Club Torcal. Te asesoramos en todos tus objetivos con todos los entrenadores titulados federados. Preparación de oposiciones, recuperación de lesiones y un largo etcétera. En Gimnasio Torcal tenemos servicio dietético y nuestras actividades son musculación, pérdida de volumen y peso, karate infantil, aeróbic, spinning. Recuerda, Gimnasio Club Torcal, estamos en calle San Pedro 65, Antequera. Bueno, pues antes de ir con nuestro compañero Paco Villalón, que también tenemos entrevista con él, también tenemos comunicación con Paco Villalón, vamos a entrevistar al segundo entrenador del Balonmano Antequera 2010, ese hombre que se llama Xavi Sábate, que ha estado siempre con una prestancia envidiable, siempre que lo hemos requerido. Vamos a hablar con Xavi Sabaté y que nos cuente qué le ha parecido esa temporada que hemos seguido de cabo a rabo. Fíjense, más de 28.000 kilómetros nos hemos hecho y nos hemos metido en el cuerpo siguiendo a nuestro balonmano Antequera. Y también Xavi Sabaté estaba montado en ese autobús de la fantástica empresa Automóviles Torres, que yo siempre les digo que nos pasea por toda España. Vamos a hablar con Xavi Sabaté. Busca todo lo relacionado con bricolaje, ferretería, jardinería. No dé más vueltas. Abre sus puertas malagueños, donde encontrará los mejores artículos y herramientas que usted necesita y al mejor precio. Y para que usted realice sus tareas con la mayor seguridad, Malagueños le ofrece también los artículos que necesita para su protección. Visítenos. Nos encontramos en Antequera, calle Cantareros, junto a Electricidad Linde. Bien, señores, pues una de las noticias de la jornada, ya lo adelantábamos en el día de ayer. Hoy se ha presentado el nuevo entrenador del Antequera Club de Fútbol, el amigo Antolín Gonzalo, y en el tema del balonmano, en el otro equipo puntero de nuestra ciudad, la última noticia ha sido la incorporación, que ya lo adelantábamos aquí en Antequera Ciudad, y pueden asomarse ustedes a ese foro oficial, antequerasuda.forosactivos.com, es la incorporación del guardameta Geray Lamariano. Geray, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues te pillamos todavía en ruta. Madre mía, qué difícil es pillar a Geray Lamariano. Ojalá lo fácil para Geray sea el pillar todos los balones que le lancen, ¿no? Y tanto. Han sido un par de días bastante ajetreados, de muchos viajes, aviones, trenes y ahora coche, y bueno, la verdad es que estoy deseando llegar a casa para descansar, la verdad. Bueno, pues valórame un poquito ese pues venirte aquí a Antequera a seguir disputando partidos en Asobal, porque tu último conjunto, el Octavio Pilote Posada, desgraciadamente que ya ha descendido a la división de Norbé, y vas a seguir en la máxima categoría del balonmano nacional, ¿no? Sí, es la intención que tenía, que he tenido desde hace varios años, pues, jugar en Asobal, tener la máxima continuidad posible. Y eso es lo que me ofrecía Antequera, ¿no? Es una, era una opción que he tenido siempre, digo, este año vamos, y vamos, que yo encantado de ir allí y de poder aportar todo lo que pueda. Bueno, pues no teníamos internacionales como Rafa Baena, como Jorge Martínez, al cual conoces, pero no teníamos ninguno que había, que hubiera, mejor dicho, cogido ese entorchado de campeón de la Recopa de Europa. Geray La Mariana no lo ha sido, ¿no? Sí, no, pero lo fui también con Jorge Martínez, estábamos en el mismo equipo cuando fuimos campeones, o sea que digamos que esa recopa también la ganamos entre Jorge y yo. Bueno, pues entonces te digo una cosa, ya conoces a Jorge Martínez y yo te digo sinceramente que vamos a formar entre Jorge y entre Geray, quizá me ceda en mis palabras, pero una de las mejores porterías de Asobal a este momento, ¿no? Bueno, eso son pueden ser opiniones, lo que está claro es que Jorge ya es un gran portero en Asobal, es internacional, como tú has dicho, no tiene nada que demostrar, y yo lo que quiero intentar es ponerme a su nivel, intentar dar toda la guerra posible para que Carlos tenga la decisión siempre complicada de quién poner, ¿no? Bueno, pues aquí te esperamos con los brazos abiertos. Vamos a ver si descansamos de esa, vamos a decirlo aquí como se dice en Antequera, de ese pechá de kilómetros que te estás pegando tanto en avión como en tren, como en automóvil particular. Y por aquí te esperamos a principio de temporada. Por cierto, ¿tienes ya alguna comunicación de cuánto tiene que estar por aquí? Está por confirmar, porque al parecer tienen que hacer el calendario y todo eso, y todavía no se sabe. Uh-huh. Bueno, pues mientras que no lo sepas, y hasta cuando lo sepas, intenta relajarte, intenta llegar de la mejor manera posible, que no me cabe la menor duda, que aquí te espera una temporada un poquito movidita. Tenemos, como ya sabes, y como yo te he escuchado ya en alguna ocasión, quizá, y no me atrevo ya a decirlo, siempre lo digo, entre comillas, la mejor afición de España. ¿Cómo se siente que tú que has jugado aquí en nuestro mágico Argüelles, jugar ante esta afición? Pues ya lo he comentado con varios compañeros tuyos, ¿no? Después de haber sufrido a esta afición, pues bueno, ahora tenerla de tu lado, pues es un orgullo, ¿no? Un honor, y seguro que los partidos con una afición así son mucho más fáciles. Bueno, pues Geray, muchísimas gracias por atendernos en Radio Municipal, Radio Torcal, el 107.7 de la FM, aquí en Antequera, y compañero, te esperamos y te saludaremos en persona cuando estés por aquí. Un saludo. Un saludo, gracias. Bueno, pues estamos haciendo la valoración de la temporada en este último programa de la temporada 2009-2010 de Antequera Suda, y estamos con un hombre que se ha prestado siempre, siempre, siempre a hacernos la valoración tanto de los nuestros, del balonmano Antequera 2010, como del rival. Xavi Sabaté, segundo entrenador del balonmano Antequera 2010 y que va a seguir la próxima temporada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pablo. Bueno, pues dime tú, ¿qué te ha parecido esta última temporada? Ha habido sus luces y sus sombras, pero en definitiva el sol ha predominado, ¿no? Sí, bueno, ha habido diferentes caras durante la temporada. La verdad es que creo que hemos sido algo quitando el tramo final de la última mitad de la segunda vuelta. La verdad es que quizás es donde se han acrecentado un poquito los problemas extradeportivos. Creo que hemos mantenido una buena línea de juego y hemos sido más regulares que en años anteriores, que quizás era un poco la asignatura pendiente. Uh-huh. Lo que sí bien es cierto que después de la Copa del Rey y el partido de Barcelona, donde venían los partidos de, por decirlo de alguna forma, de nuestra liga, pues quizá por esos problemas extradeportivos bueno, no hemos mantenido esa regularidad y quizá pues se ha bajado un poquito un poquito los brazos de forma inconsciente. Pero lo que yo sí te puedo decir, Xavi, y yo que he viajado con usted durante toda la temporada a todos los sitios donde ha tenido que batirse el cobre nuestro balonmano, y fíjate, más de 26.000 kilómetros nos hemos hecho en carretera, que el grupo está hecho, el grupo se ha llevado muy bien, muy, muy bien, lo tengo que constatar, y prácticamente 8 de los que había el año pasado van a seguir con nosotros, ¿no? Sí, la verdad es que a pesar de todo estamos en una situación complicada a nivel económico, no solo en el club, sino en el país. Uh-huh. Y a nivel mundial, y bueno, pues nosotros no el deporte lo está acusando, sin lugar a dudas. Tenemos otros ejemplos, como por ejemplo puede ser el Antequera de fútbol, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que sí que es cierto que el grueso nacional de la plantilla va a continuar. Quizá los jugadores extranjeros, no solo de este club, sino de la inmensa mayoría de los clubes de Asobal, pues van a hacer las maletas y a emigrar a otras ligas donde no acusan tanto los problemas económicos y uh-huh. la crisis. Y pero bueno, nosotros creo que apostamos por gente joven hace ya 4 temporadas. Una apuesta fuerte, incluso por algunas personas incluso criticada, y creo que ahora estamos recogiendo los frutos del trabajo de hace 4 años, y vamos a poder contar con mucha gente de la casa como Nacho Soto, Moya, y vamos a ver si finalmente renueva Luisfe, gente joven también, apuestas como Rafa Baena o Chispi, y vamos a ver si podemos contar también con algún chaval más de la cantera, como puede ser Francis Morales. Bueno, Xavi, hoy ha comenzado esa campaña de captación de abonados en el club. Vamos a ilusionar a la gente de nuevo, ¿no? Vamos a ilusionar a esa afición, a esa marea verde, a que siga acudiendo a ese mágico Argüelles. Vamos a formar un equipo competitivo, ¿verdad? Sí, bueno, estamos en ello, ¿no? Realmente estamos trabajando a destajo, haciendo todas las gestiones posibles en la pasarela deportiva, pues para intentar traer con el presupuesto que tenemos, pues intentar hacer el mejor equipo posible, ¿no? Lo que está claro que bueno, pues que vamos a tirar más de producto nacional, de gente a poder ser de aquí de Andalucía. Y bueno, yo creo que vamos a hacer un equipo guerrillero, con gente más joven, sabia nueva, gente que quiera hacerse un hueco en la categoría. Creo que también vamos a traer algún jugador también dentro de nuestras posibilidades. No olvidemos que somos el Antequera, pues algún jugador de calidad contrastada, de algún equipo medio alto. Uh-huh. y creo que eso es muy importante, ¿no? También contamos con gente pues que está en la selección. No olvidemos que somos el equipo que curiosamente efectivamente que aportamos más jugadores a la selección española, a la absoluta, con 4 jugadores. Uh-huh. y bueno, yo creo que necesitamos el apoyo del público en todos los sentidos, de la afición, y creo que es momento que, si realmente Antequera quiere un equipo en Asobal por muchos años, pues que la gente se vuelque con el equipo y con el club. Acabamos de hablar de Xavi con Geray Lamariano, la única incorporación hasta la fecha de este balonmano Antequera 2010. ¿Qué te parece? ¿Cómo valora esa incorporación? Supongo que tú has tenido bastante que ver, ¿no? Pues bueno, yo no tengo ninguna duda que lo va a hacer bien, ¿no? Creo que es un portero quizá poco conocido por la afición, pero yo puedo garantizar que es un portero de garantías, y creo que va a sorprender a mucha gente, a todo el mundo, vamos. Es un chico relativamente joven, para su posición específica, para la portería. Un chico muy trabajador, muy, muy, muy trabajador, que bueno, pues la verdad es que tiene ganas de hacerse un hueco aquí en este mundo. Lleva ya muchos años por ahí dando vueltas, y creo que, bueno, te repito, que creo que es un portero que va a gustar por su forma de parar, y por supuesto por su implicación en el equipo. Bueno, un chico, le dice un chico, pero ha compartido equipo con Jorge Martínez, con don Jorge Martínez, y también tiene un entorchado de la Recopa de Europa. Xavi, podemos decir que el Antequera 2010 de la próxima temporada, 2010-2011, va a seguir ilusionando, ¿verdad? Sí, sin lugar a dudas. De hecho, como te he comentado, estamos trabajando en ello para intentar formar la plantilla más competitiva posible. Uh-huh. Y bueno, yo creo que poquito a poco está costando, eso es cierto, pero bueno, como a todos los equipos, este año las cosas van un poquito más lentas que en temporadas anteriores. Pero creo que se va a formar una plantilla más joven, pero creo que va a ser muy competitiva y realmente creo que va a ilusionar también, porque va a estar formada por gente joven, conocida, gente de la casa, y creo que eso es un orgullo pues para la afición y para la ciudad Antequera. Pues Xavi Sabaté, segundo entrenador del Balonmano Antequera 2010, muchísimas gracias por atendernos, como siempre te digo. Y bueno, se han caído dos equipos de Galicia, tenemos uno de Guadalajara que ha ascendido a la Liga Sobal, tendremos que desplazarnos hacia esa ciudad. ¿Y qué te digo? Pues que nos veremos, que nos daremos un abrazo como siempre nos damos, y muchísimas gracias por atendernos, Xavi. Venga, a ti, Paco. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues sí, es cierto, hemos hablado con Xavi Sabaté, pero antes se nos ha colado La última incorporación al Balonmano Antequera 2010, Geray Lamariano. Y no lo he querido yo cortar. Yo me he dado cuenta, efectivamente, de que se nos ha colado Geray Lamariano. Pero ojalá que eso sea signo de que se cuele Geray Lamariano en el corazón de toda la afición a nuestro balonmano. Me he dado cuenta. Ha sido una entrevista que le hemos cogido sobre las 7 de la tarde, porque estaba desplazándose, como todos ustedes habrán podido comprobar, en el coche particular desde Vigo, fíjense, hasta Eibar, que es su localidad de nacimiento, y no quería yo cortarlo. Y les voy a poner, antes de finalizar este programa especial, que es el último de la temporada 2009-2010 de Antequera Suda, ya sé que son las 21:22 minutos, pero tengo permiso de la dirección de esta radio, de la dirección de esta casa, para estar hasta las 9:30, un poquito más, creo yo. Les voy a dejar con el himno y vamos a ir con nuestro compañero Paco Villalón para cerrar y con alguna sorpresita más. Dicen que en la tierra donde siempre sale el sol, allí donde Andalucía tiene puesto el corazón, nace el sentimiento antequerano de vivir el balonmano con orgullo y devoción. Que traspasa la frontera con su equipo campeón. Señores, esto hay que sabérselo. El equipo del Torcal cogió su fuerza de las peñas, de sus enamorados, la pasión, el color verde y blanco de esta tierra, de su historia y de su gente, la ilusión por ir a verte, pabellón Fernando Argüelles, a cantar y a soñar y a sentir y a luchar y a morir por ti y por mí, balonmano Antequera, por ti y a llorar. Y le tengo yo que estar agradecido, evidentemente, a nuestro balonmano por permitirme estar en ese autobús durante todos los 15 desplazamientos que hemos hecho durante la temporada. Y un hombre que sabe muy mucho de esos desplazamientos es con el que vamos a hablar antes de cerrar este programa último de la temporada, con nuestro compañero Paco Villalón. Vamos a establecer comunicación con uno de los choferes, con uno de los conductores de ese autobús de la fantástica y genial empresa Automóviles Torres, que nos ha paseado, como yo digo, por toda España. Afición, veteranos y cantera, con sudor, surcando carreteras, seguirán corazón del color de su mar. Haber escuchado al segundo entrenador del Balonmano Antequera 2010, a Xavi Sabaté, y después de haber comentado esos miles de kilómetros que hemos hecho por toda esta piel de toro, Vamos a hablar por el hombre que nos ha conducido por todas esas carreteras. Y es una sorpresa porque él ni se lo espera, ni tampoco es asiduo de los medios de comunicación. Juan Pinto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa, Paco? Bueno, pues nada, aquí terminando ya la temporada, que ya está bien, porque comenzábamos allá por la última semana del mes de agosto del año pasado. Y madre mía, la pechá, y vamos a utilizar el término que utilizamos los antequeranos, la pechá de kilómetros que nos hemos dado, ¿no, Juan? Sí, pero bastante, bastante. Bueno, pues fíjate, casi 27.000 kilómetros hemos hecho en ese autobús de la fantástica empresa de automóviles Torres y nos ha paseado por toda España. Y yo siempre lo decía en las retransmisiones. Te pregunto, Juan, ¿cómo nos hemos portado, hombre? Hombre, estupendamente. La verdad que ha sido una vivencia muy bonita. Uh-huh. Gente joven, gente con toda la vida por delante y futuro. Uh-huh. Y verdad que es un mundo, para mí es un mundo nuevo. Uh-huh. Y muy satisfactorio, ¿verdad? Después de cerrar el año, me ha gustado mucho. El año pasado fue mi primer año con ellos. Uh-huh. Estaba un poquito más cortadito, un poquito así, pero una vez que lo vas conociendo a ellos y establece un poquito de amistad, ya es como si fuera uno, por lo menos que me considero uno más del equipo. Uno más de la plantilla. Y seguro sí. que va a ser ese fichaje por bastantes más años. Una vez que se dan a conocer, Juan, los jugadores son buenos, ¿verdad? Sí, estupendo. Como personas son lindos. Uh-huh. Cada uno por uno. Yo he hablado con todos ellos y, ¿verdad? Como, bueno, buenos amigos. Se pueden decir buenos amigos. Bueno, nos hemos visto la filmografía completa del panorama mundial del cine. Ese, bueno, pues el jefe del autobús, que es Antonio Carlos Ortega, que está diciendo... Pon esta película, no pongas la otra, dale un poquito de más voz, dale un poquito de menos voz. Y así hemos trasladado pues todo lo que ha sido estos más de 28.000 kilómetros que hemos hecho a través de nuestra España. Bueno, pues Juan, el próximo, uno de los nuevos es el Guadalajara. Tendremos que ir la temporada que viene a Guadalajara, dispuesto a estar, ¿no? Lo ignoraba que era Guadalajara, pero vaya, estupendo, está cerquita, no está muy lejos. Mejor más para abajo que para arriba. Bueno, kilómetros. Estupendo. Bueno, al final, bueno, lo de los kilómetros era un poquito porque el Prasa Pozo Blanco nos quedaba muy cerquita ahí Córdoba, pero bueno, una vez montado en el autobús tampoco nos pesa tanto, ¿no? No, hombre, Guadalajara está un poquito más de Madrid, pero vaya, poquita cosa. Y buena carretera. Esos son buenos. Pues Juan Pinto, el conductor, el chofer, como ustedes le quieran llamar, de ese autobús de la fantástica empresa de automóviles Torres que nos ha paseado por toda esta piel de toro, por toda España. Juan, nos abrazamos, nos damos un saludo como siempre hacemos antes del próximo viaje de la próxima temporada. Un saludo, gracias por atendernos. Gracias, Paco, a ti por contar conmigo. Agradecido. Un abrazo. Aquí, amigo. Hasta luego. Mejor pareja en este mundo no pude elegir. Soportas a mis cuates, hasta te hacen reír. Compartes mi alegría, mi afición por el fútbol. Si nuestro equipo anota, gritas más fuerte que yo. Somos una pareja de primera división. En casa los partidos de fútbol son religión. Te pones la playera y sacas la bandera que siempre adorna nuestra habitación. Te subes a la mesa, te paras de cabeza, si nos anulan por error un gol. Y aunque eres mi princesa, tu boca suelta una que otra maldición. Te quiero más que a nada en este mundo, porque entiendes muy bien. Yo amo el fútbol. Pues yo amo el fútbol, como dice esa copla que les he querido poner yo entre la entrevista con nuestro compañero, el chofer, el conductor de esa empresa de automóviles Torres, Juan Pinto. Y ahora vamos a ir con Paco Villalón, porque esto es Antequera Suda. Esto es Antequera Suda, porque sabemos unir el deporte antequerano. Y entre balonmano y fútbol no hay que tener ninguna distancia. Vamos ya con la última entrevista de este último programa de la temporada 2009-2010. Vamos con nuestro compañero Paco Villalón, que nos va a comentar qué le ha parecido esa aparición, cuarta temporada consecutiva en la Liga Sobal de nuestro balonmano Antequera, en su primer equipo, pero sobre todo, madre mía, lo que han hecho los chicos de la base. Bueno, pues vamos a cerrar el capítulo de nuestros colaboradores y uno con peso, y no es por su envergadura, que todos ustedes saben quién es, y estamos hablando de Paco Villalón, y estamos hablando de un hombre que es un amante del balonmano, que es un amante del balonmano desde hace muchísimo tiempo, que ha sido incluso jugador de balonmano y que se presta siempre que Radio Torcal le llama para colaborar con nuestras retransmisiones. Ha estado en todas las de casa e incluso se ha permitido el lujo de acompañarnos en alguna de fuera. Paco Villalón, buenas tardes. Buenas tardes, Paco, ¿cómo estás? Pues mira, aquí finalizando ya la temporada, que ha sido un poquito dura, acabamos de hablar con uno de los choferes que nos ha paseado por toda España en esa fantástica empresa de automóviles Torre, con Juan Pinto. Y fíjate, Paco, más de 26.000 kilómetros que nos hemos hecho en el autobús. Tú has tenido la suerte también de hacer alguno de los viajes. Por ejemplo, estuviste en Zaragoza acompañándome en esas retransmisiones. Ajá. Y hazme una valoración, un poquito bajo tu modesto punto de vista, de cómo te ha parecido esta aparición de la cuarta temporada consecutiva, ¿no, Sobal?, de nuestro balonmano. Bueno, pues la temporada, Paco, en realidad nos podemos dar por satisfechos, ¿no? Nos podemos dar por satisfechos porque los objetivos se cumplieron bastante antes de lo previsto. Después ha habido una temporada con quizás con un altibajo grande, quizás también metido por los problemas económicos en los que estamos metidos, ¿no? Uh-huh. Pero que incluso haciendo la valoración, a los grandes sufrieron mucho aquí en la primera vuelta, conjuntos como además de Valladolid, Barcelona, pues y fíjate Portland, que al final cayó aquí en casa. Pues le costó sacar puntos, el Barcelona y el Valladolid se lo llevaron por un gol y el además se lo empapó en el semi. Y después, pues, contra los chicos no supimos rematar a lo mejor ese plus que le ganábamos a los grandes, pero estoy con eso, la temporada para mí ha sido bastante buena. Y una temporada creo que ha sido de aprendizaje, pero de aprendizaje para todos, tanto para el equipo como para la afición, ¿eh? Bueno, ¿y qué te parece? Ya tenemos más de la mitad más uno, lo que se pide en toda votación democrática. Tenemos 8 jugadores ya firmados. ¿Y qué te va pareciendo la estructura de la próxima temporada? El último, según tengo entendido, es Gerard Lapagliano, ¿no? Efectivamente, y hemos hablado con él, Paco, hemos hablado con él. Pues, hombre, la portería es una garantía ya, de por sí, porque si a Jorge le acompaña una persona como Geray, que tiene una experiencia en las jugadas grandes, con equipos como Alemán, como Arrate, como Pilote, ¿no? Que, como diríamos, una cuadrilla de toros es un buen segundo, uh-huh. Un muy buen segundo para acompañar a Jorge. Y después, pues, la plantilla hasta ahora, vamos a ver, hemos renovado la base. Falta Luis, creo, por confirmar. Eso es. De los que llamamos base. Uh-huh. Y ahora vienen, pues, los primeros espadajes. Vamos a ver cómo son los primeros espadajes. Entonces, te digo una cosa. Estamos haciendo un símil con los toros. Nunca los grandes toreros son los que hacen las mejores corridas. Efectivamente. Y estamos recién finalizados de esa feria de primavera, que también les hemos llevado en directo a través de Radio Torcal ese único festejo taurino de toreo a pie. Y ahora te pregunto por una cosa fundamental, sí, que creo yo que es significativa y de significación, y valga la redundancia, en los medios de comunicación. Vaya año que ha dado la base de nuestro balonmano, ¿eh? Por supuesto, impresionante. La verdad que el trabajo de todos los que llevan la base, de todas las personas que llevan la base, está siendo bueno y está dando los frutos. Y en un principio, cuando se pusieron la base, podíamos aspirar. Y fíjate, podría tener un equipo que ha sido cuarto de España, uh-huh. un equipo que se ha codeado con los más grandes del balonmano español, y que, fíjate, el Granollers, que para mí era el equipo con más potencial de la eso, nos tuvo que ganar en la prórroga de uno para quedarse con el tercer puesto. Uh-huh. Después los infantiles, ahí lo tienes. Que todavía queda disputar ese campeonato, sí, claro, de España. Claro. Están entre los ocho primeros, van a ir a León, van a jugar por un grupo muy difícil, porque le ha tocado un grupo muy difícil, pero ahí están para meterse también entre los cuatro, tres, dos, o es una utopía, ¿no? Pero ahí está, un buen trabajo también. Ah. Y después, sin olvidar los cadetes, sin olvidar los alevines, también están trabajando, están empezando. Ah. El equipo de segunda también ha hecho un buen trabajo de temporada, entre la mezcla de telanías y de algunos hombres con la juventud de los que van subiendo de juveniles, mantenido en segunda división, que a principios de liga nadie daba un duro por ellos. Uh-huh. y no han pasado problemas, ni bueno, han tenido dificultades, pero no han llegado a pasar problemas muy explícito para quedarse en segunda, ¿no? De modo que la verdad es que ha sido un año completito, que si nos apoyaran lo que hablábamos un poquito económico, fue así redondo, pero bueno, siempre tiene que haber alguna dificultad, ¿no? Bueno, pues Paco, te hago la última. ¿Podemos decir que tenemos una de las mejores canteras de España? Porque eso de meter a los juveniles entre los cuatro primeros, bueno, y eso de meter a los infantiles entre los ocho mejores de España, eso quiere decir algo, ¿no? Yo hago una puntualidad ahí. Tenemos una buena cantera, se está trabajando bien. Ahora, una de las mejores canteras de España. Nos costará todavía llegar a ser una de las mejores canteras de España. ¿Qué pasa? Que como las circunstancias han dado, que los cruces con los que nos hemos tenido nos han beneficiado también y nos han dado la posibilidad de meternos donde nos hemos metido. Eso sí es verdad. Mm. Pero desde otro punto de vista, tú tienes que trabajar bien con un grupo para meterlo ahí. Tenemos una gran cantera que se está trabajando en condiciones que faltan por puntualizar. Yo soy de los que me pongo puntos, falta todavía por trabajar mucho. Tenemos inexperiencia en algunas cosas, por ejemplo, el trabajar con los porteros. Tenemos una remanente de porteros muy buenos, y yo creo que los porteros tendrían que estar trabajando con porteros del primer equipo desde cadetes. Uh-huh. Sí, pero trabajando que lo lleve una persona, unos entrenamientos específicos. Eso todavía en Antequera no se hace. Eso se hace en todos los clubes, en Antequera todavía no. Tenemos que intentar tirar un poquito de los primeros de espada para que su sabiduría y su buen hacer lo calquen los niños, que no solo sea el trabajo del entrenador, sino que tenemos que tirar un poquito más de la primera plantilla para inculcar a los jugadores eso. De todas maneras, ya te digo, tenemos una buena cantera, se está trabajando bien, se podría hacer mejor, por lo cual si se podría hacer mejor, los resultados, todavía mejores, ¿no? Siempre hay margen de mejora, amigo, hermano Paco. Siempre hay que aportar ideas y aportar circunstancias y contar con mucha más gente que posiblemente esté atrás y no nos demos cuenta de que están ahí y pueden aportar mucho. Si hace las cosas bien. Si no las hace bien, pues mejor nos quedamos como estamos, ¿no? Bueno, pues vamos a quedarnos como estamos. Siempre decía un dicho, virgencita, madre mía, déjame como estoy, que estamos bien, pero hay que seguir trabajando y hay que seguir ilusionando a la gente. Ya hemos hablado también el Paco con Xavi Sabaté y nos ha dicho que evidentemente vamos a seguir teniendo ese apelativo que yo le ponía, y tú estás presente cuando yo lo digo, del mágico Argüelles. Paco Villalón, amigo, hermano, colaborador, siempre que te llamamos de esta casa, vamos a seguir estando retransmitiendo esos partidos del balonmano Antequera y vamos a seguir ilusionando a la gente en el deporte que nos enamora. Un abrazo, compañero, un abrazo y muchísimas gracias como siempre. Cada vez que quieras, un saludo a todos y ya estaremos contigo cada vez que llames. Un abrazo, Paco. Bueno, vamos, señores, nos vamos. Termina aquí la programación de deportes de Radio Torcal, del grupo Mediante, de la radio municipal de la ciudad, por esta temporada, la temporada 2009-2010. Y nos vamos moviéndonos, nos vamos con el Moving de Macaco. Y no quisiera yo terminar sin recordar a muchos de los protagonistas en el deporte de nuestra ciudad que hemos tenido aquí en Radio Torcal en esta temporada que finalizamos hoy. Me acuerdo del amigo Paco Sancho en el billar, me acuerdo, pues precisamente la tuvimos ayer, de María Bravo en ese triatlón, en ese equipo de Aqualaba Servicón, y también, como no, del club de atletismo Aqualaba, con nuestras insignias en el atletismo, Manolo Espárraga, Carlos Meseguer, Carlos Sierra, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísima gente que hace deporte en Antequera y muchísima gente que tiene que transmitir esos valores. Tratamos también aquí el tema del tenis de mesa. Tuvimos la Copa de Su Majestad el Rey y de la Reina aquí en nuestra ciudad. Y fíjense cómo está Antequera a esos niveles. Ya es centro de la celebración de grandes eventos deportivos. Y estamos a la vuelta de la esquina de que se inicie el Campeonato del Mundo, ojo al dato, de golf universitario. Quítase andar hacia el saber. Moving, all the people moving. Aquí tienen un amigo, aquí tienen un colaborador en todo lo que se refiere al deporte de nuestra ciudad. Pueden ustedes seguir visitando el blog de Antequera Ciudad. Vamos a estar hasta el comienzo de la próxima temporada informándoles de todo lo importante que genere Antequera a nivel deportivo. Y también, háganme caso, regístrense en antequerasuda.forosactivos.com. Que ahí vamos a seguir comentando todo. Como siempre, un saludo de su locutor de cabecera. Aquí me tienen un amigo. Pasen muy bien el resto de la jornada. Sean muy felices y que les aproveche. We say